fueron iniciar una serie de planes de estratégicos de ciudadanía, como digo, con una dotación presupuestaria muy importante que afrontaba esos retos a los que me refería. En la actualidad, la situación económica y también política del país ha hecho que veamos lo que se llama un decrecimiento, es decir, de la política, es decir, se trabaja menos áreas de integración. Es un discurso que ya parece que no interesa más que para referirnos a fronteras y cruce de fronteras. Y no sé si me estoy explicando. En la actualidad son los partidos de extrema derecha los que están utilizando ese discurso referido única y exclusivamente a fronteras. Y es verdad que en este sentido el resto de partidos políticos, de grupos parlamentarios, yo me atrevería a decir que se han quedado atrás en esa batalla por reorientar el debate sobre la inmigración hacia los planes de integración. Entonces sí que es verdad que la inmigración en la actualidad se inserta en los servicios sociales. Y es verdad que hablamos de educación, sanidad, en algunas comunidades de modo más naturalizado, de modo más normalizado que otras comunidades que muestran más dificultades para incorporarse a los servicios sociales. Pero es verdad que a mí me preocupa personalmente como ciudadana y académicamente ese fin del debate sobre los retos y sobre las políticas de integración, que ya no se da. En el otro extremo, sí, en el otro extremo encontramos movimientos, organizaciones y hasta partidos políticos que dicen apertura de fronteras y papeles para todos ya. ¿Esto sería bueno, Nieves? Esto no es un debate, creo que la pregunta, si me permite usted, no es si es bueno o no. Es que no es posible ni viable. Por supuesto, el derecho a la movilidad es un derecho reconocido. La gente se mueve y se va a seguir moviendo con independencia de las medidas que se impongan. Eso está claro, la gente no va a parar de moverse. Y más en situaciones de conflicto político, civil, conflicto bélico. Pero ese, el planteamiento de la apertura de las fronteras es una cosa que, honestamente, es un debate que no nos lleva a ningún sitio porque no va a ser posible. Ahora bien, voy a poner una nota positiva. Hay distintos niveles. Por ejemplo, tener en la actualidad una política de adhesión, una política de asilo distinto para los ucranianos de la experiencia vivida con otros refugiados es discriminatorio. Es un trato desigual. No se está tratando igual a los que vienen de Ucrania como los que están en los campamentos de refugiados de Lesbos o de Jordania. Eso es discriminatorio. Y eso hay que decirlo. Y hay que luchar contra ese trato desigual. Profesor, ¿otra cuestión? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Y se puede adentrar en la discusión de este tema que señala, apuntando quizás los motivos de este trato discriminatorio? Los motivos ahora mismo son los que nos dicen que son. Explico. Son los que están en el acuerdo que se ha activado, que ya existía y se dio en la guerra de la antigua Yugoslavia. Y básicamente el discurso refiere a la cercanía del conflicto bélico. Este es el discurso, a la cercanía, a la Unión Europea, a los aliados de la OTAN. Pero yo me pregunto, ¿qué de lejos queda respecto a Lampedusa la situación que han vivido los libios y que llevan viviendo? Que es un polvorín el país y que afecta también a Túnez. Entonces, el discurso, yo no voy a entrar en debates de racismo institucional, el discurso es la cercanía geográfica, ese es el discurso oficial. Nosotros podemos ser críticos y sí que hay un trato desigual. ¿Qué motiva este trato desigual? Porque es cierto que hemos visto una España, una Unión Europea, no vamos a hablar solamente de España, sino de la Unión Europea en su conjunto, reforzando la seguridad de sus fronteras para evitar la llegada de personas que provienen de África. E incluso, todos vimos la crisis de los refugiados, gente que huía de las guerras de Siria, de Túnez, de Irak y de otros países. Sin embargo, en el caso de Ucrania hemos visto una solidaridad incluso desbordada. Sí, sí, sí, sí, quizás, pero esto es un, esto desde luego, yo me suscribo lo dicho, es un trato desigual. Una de las cuestiones que genera la, que genera mayor o menor empatía son también la que genera más o menos generosidad y apoyo a esos movimientos de refugiados, es la empatía que pueda sentir la opinión pública. La opinión pública se ve más identificada con esta población, pues por razones obvias, por razones que no las estoy justificando, las estoy señalando. Pero esto también forma parte de nuestro trabajo, quiero decir, forma parte del trabajo de la universidad, de los que trabajamos esto, migraciones, de los poderes públicos, y estamos fallando, se ha fallado a la hora de construir una información real y una conciencia cívica en torno a la inmigración. En esto hemos fallado, en esto hemos fallado. No se puede permitir que la reacción ante una persona procedente de otro país y una procedente de Ucrania sea distinta, eso no debería ser. Y esto afecta a la opinión pública. Esto que se lleva identificando en el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CID, ¿a quién preferiría usted como vecino? Es lo que preguntaban antes para identificar cuáles eran las nacionalidades que generaban más o menos rechazo. Eso es muestra de que hemos fallado. Hemos fallado como sociedad, hemos fallado desde las instituciones políticas, desde las instituciones académicas, al no crear esta conciencia colectiva. ¿Y usted esto no, sí, sí. Sí, ¿no cree que de pronto esta solidaridad en que yo decía desbordada o que incluso vemos que hasta sobra, porque hay gente que se muestra voluntariamente para acoger personas ucranianas, en fin, obedece a lo mediático? Bueno, a la construcción. Sí, sí se medios. Sustenta en lo mediático. Sí, no, diría yo, desde fuera. Esto es una opinión muy generalista, ¿no? Yo no he trabajado como han cubierto los medios de comunicación la cuestión ucraniana, pero desde un punto de vista, sí, no. Sí, porque efectivamente se ha trasladado, las noticias que nos llegan son de ayuda, son siempre de ayuda, los camiones que llegan a Ucrania, los taxistas que iban a recoger a gente a la frontera ucraniana, esas son las imágenes que nos llegan. Y sin embargo, las imágenes que nos llegan de otros flujos de refugiados son en campos de concentración y de extrema pobreza. La identificación es totalmente distinta. Si yo veo Kiev bombardeada y estoy viendo a la gente salir ordenadamente y siendo recogida por la frontera, que si estoy viendo literalmente pobreza extrema y gente esperando cruzar la frontera. Entonces, claro, los medios de comunicación, el discurso también lo condicionan, eso desde luego. Pero creo que va más allá, ¿eh? Aquí hay que ser críticos, creo yo, con la opinión pública, y creo que va más allá. Hay una cuestión, como digo, de prejuicios. Profesora, sé que es un tema que necesita muchísimo debatirse, hacer análisis, etcétera. Pero también me gustaría que aprovecháramos este diálogo para abordar de alguna manera la migración, por ejemplo, de América Latina hacia España y hacia Europa. Desde el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, ¿cómo se analiza, qué tipo de estudios, qué elementos, por ejemplo, de los tanto comparativos entre el tiempo reciente y los últimos tiempos, se ha venido haciendo de este proceso migratorio? Sí, pues en cuanto a los flujos migratorios que vienen de Latinoamérica, bueno, a las personas que vienen de países de América Latina, efectivamente ahora mismo se interesan varias cuestiones. Esto es como nosotros lo vemos desde la universidad, pero insisto, no necesariamente es lo más importante. Pues por un lado, la cuestión venezolana y el aumento de personas procedentes de Venezuela en los últimos 3-4 años. Por otro lado, también las políticas de retorno que ya se hicieron famosas con la crisis económica de 2011, son procesos largos y que además han reorientado y han desplazado poblaciones como la ecuatoriana o la paraguaya, que antes Ecuador era una comunidad, teníamos una comunidad de nacionales ecuatorianos impresionante, y es verdad que se ha visto reducida y desplazada en los primeros puestos de poblaciones aquí en el país, poblaciones migrantes. Y en tercer lugar, también interesan mucho siempre cuestiones de frontera. Cuestiones de frontera, México, frontera norte, frontera sur, son siempre elementos que aglutinan varias investigaciones al mismo tiempo. Eso es lo que estamos trabajando en el instituto. ¿Y se podría aventurar a comentar en qué aspecto podría afectar, por ejemplo, los convenios migratorios o entre España y América Latina, o entre Europa y América Latina, la situación que se está presentando actualmente en Ucrania? Lo digo porque a veces miramos la migración como, por ejemplo, un grifo abierto. Si hay mucha agua, se cierra un poco. Si hay escasez, se abre en cierta forma. Así mismo es. Es verdad que los convenios migratorios tuvieron una década de gloria, me explico al decirlo de gloria, como un instrumento que, como usted muy bien ha señalado, abría o cerraba el grifo. Esto es así, estamos hablando de personas, pero era así como articulaban la gestión de los flujos. Es verdad que ahora han perdido importancia porque han ganado peso otros flujos, como puede ser la migración del África subsahariana, pero están ahí y están ahí para ser utilizados. Quizás en otro momento podríamos ser críticos con lo que se contempla, el uso que se ha hecho de ellos, la dificultad que las personas tienen para acogerse a las condiciones de las cuotas laborales, el uso de los acuerdos, pero están ahí, tuvieron su momento de, como digo, su momento de gloria. Profesora Nieves, comenzamos esta entrevista hablando del número de inmigrantes que se ha alcanzado en 2021 en España, 6 millones. A su modo de ver, ¿cómo ve la inmigración? ¿Está bien encaminada en España? Yo creo que se podría hacer mucho más. Me explico, se podría hacer mucho más. Ahora mismo, como decía antes, estamos demasiado centrados en fronteras. No puede ser, no entiendo que podemos entender desde un punto de vista racional de la intervención gubernamental que tiene que ser así. Bueno, lo podemos entender, lo podemos explicar. Podemos estar o no de acuerdo, pero se puede explicar. Pero lo que para mí es inexplicable es la dejadez que ahora mismo este gobierno, que es más sensible a cuestiones sociales, tiene en cuanto a integración y en cuanto a planes sobre la incorporación de los migrantes. Se han abandonado cuestiones históricas, se entiende que están resueltas, pero en ningún caso es así. Quizás la perspectiva de las grandes ciudades es muy distinta a la inmigración en espacios rurales. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en materia de integración y, por desgracia, es que ya no aparece ni en el discurso político. Ya no oímos hablar ni de integración. Integración, incorporación, da igual el nombre que le pongamos. Convivencia, interculturalidad, me da igual el concepto que utilicemos, pero es que ya ni aparece en ese discurso. Hay datos objetivos, profesora, como por ejemplo, aquellos de los que se vale la economía, digo economía en términos generales, los presupuestos, aquellos que tienen que depender del balance de la población entre los que nacen, los que mueren. Y hace poco estuve leyendo una nota que específicamente hacía Comisiones Obreras relacionada en que de aquí a los próximos hasta el 2050 se estarían necesitando aproximadamente unos 20 millones de personas que, si no nacen aquí, tienen que venir de fuera para que pueda la economía ser sostenible, es decir, para que las pensiones se puedan seguir pagando, para que y esa balanza entre los que trabajan y los que no trabajan y los que ya han dejado de trabajar pueda ser sostenible. Por supuesto, pero ya era visible en cuestiones de dependencia. El cuidado de nuestros mayores, el cuidado de nuestros hijos está en manos de poblaciones que vienen a trabajar aquí. Ya es visible, a mi entender, esa necesidad. Bueno, es que ya se veía las previsiones económicas que se hicieron en los años 90, ya decían que Europa, concretamente España, por la baja tasa de natalidad que tiene, necesita la inmigración. Esto, aquí también estamos fallando en decirlo, por lo menos en mi ámbito no lo decimos lo suficiente. ¿Le parece incoherente las restricciones que se imponen a la inmigración para entrar especialmente a España, Italia, bueno, Europa en general, y este desbalance de la natalidad, lo cual evidentemente, como lo plantea, como lo decía John hace un momento, pues genera una preocupación de cara al futuro, porque de qué manera se van a mantener las pensiones si no habrá quien trabaje? ¿Usted cree que llegará el momento en el que tendrían que traer trabajadores? Ya está ocurriendo de cierta manera, pero bueno, en un mayor número, abrir las fronteras para que lleguen todos los trabajadores que se requieran. No podemos ver qué pasaría. No llegaríamos a ese escenario. Yo no me atrevería a plantearlo así, ¿no? Yo no, pero sé lo que quiere decir. Sé lo que quiere decir. El planteamiento es, como usted muy bien señalaba, la relación que hay entre la necesidad de la migración y las condiciones para el, ya no es el cruce de fronteras, que ya de por sí es peligroso, en fin. Sino el llegar a tener una vida digna en el país sin las cuestiones de la inseguridad laboral y demás. Es verdad que no hay una relación, desde luego es complicadísimo el proceso por el que una persona pasa para alcanzar cierta estabilidad en el país. Es muy complicado y además llega muy complicado viviendo situaciones de discriminación, porque esto también se ha trabajado. No voy a contarle yo a sus oyentes, que seguro que lo han vivido, no voy a decirles yo cómo es su experiencia. Ellos lo saben, algunos de ellos seguro que lo saben perfectamente bien. Pero desde luego ese escenario, tal cual está diseñado la Unión Europea, que es quien controla las fronteras y quien diseña el acceso, me parece difícil de imaginar. Ahora bien, lo que sí podemos decir, y tenemos que decirlo muy alto, es que cada vez más la Unión Europea está reduciendo las cuestiones clave en materia de integración. Vuelvo a repetirlo, es que la cuestión no es solo el cruce de frontera, es las condiciones en las que estas personas viven y conviven con nosotros. Profesora Nieves Ortega, secretaria académica del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, hoy abordando la inmigración. Profesora, muy amable, muchas gracias por su punto de vista. Necesitamos precisamente de una opinión valiosa como la suya para comprender mejor el fenómeno migratorio en España. Muchas gracias y que tenga un feliz día. Gracias a ustedes siempre. Las entrevistas aquí en el Café Mañanero, nos queda mucho café todavía para compartir. Recuerden que iremos hasta las 11 de la mañana. Nos queda todavía Carlos Angulo, que a continuación, a propósito, nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Pues lo vamos a comentar inmediatamente. Carlos. Bueno, tenemos alguna... En breve vamos a estar entonces con este interesante apartado de Carlos Angulo, pues contándonos de qué se está hablando en redes sociales. Carlos, a ver si tenemos ya. Comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora como Twitter e Instagram, nos encontramos con la noticia de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, denunció a través del ministro Bolaños que su móvil, al igual que de la ministra de la Defensa, habían sido infectados por el sistema Pegasus. Diversos usuarios en las redes sociales denuncian que este podría ser sencillamente una movida por parte del gobierno para tratar de lavarse las manos con respecto a las acciones que tomaron la semana pasada en contra de los partidos independentistas catalanes que habían sido denunciados por supuesto espionaje por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Entre otro de los nombres está el hashtag de Disney Plus como tendencia, ya que la plataforma de Disney anunció a través de sus redes sociales un anuncio con respecto al estreno del último episodio de la serie Moon Knight este próximo miércoles, al igual de que este mes de mayo estará dedicado completamente a la expectativa del regreso de Ewan McGregor como el personaje de Obi-Wan Kenobi de la trilogía de Star Wars a finales de este mes. Entre otro de los nombres más importantes, la ciudad de Mariupol en Ucrania es parte de las tendencias, ya que se retrasó la evacuación y Kiev anunció nuevos ataques a la planta metalúrgica de la ciudad de Azovstal. Entre otro de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Rosalía Met Gala, luego de que se publicasen las imágenes de la cantante catalana en la que fuese su primera visita a la popular Met Gala, que alaba y recoge a la mayoría de las estrellas de los Estados Unidos en un performance que involucra el arte al igual que el gran estilo. Entre otro de los nombres, la FIFA forma parte de las tendencias luego de que anunciase a través de sus redes sociales de que se sancionó a Senegal por el uso de láseres, ya que se está denunciando al público en uno de los partidos entre Senegal y la selección de Egipto. Se denunciaron por parte de los usuarios el uso de láseres contra los jugadores egipcios al momento de cobrar los penales, al igual que entre otro de los momentos que pudieron causar distracciones, por lo cual han sido penalizados y podría valerles una sanción en los próximos años, al igual que su aparición en el próximo mundial. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora es Nicky Cuervo quien nos trae también una entrega de las noticias más interesantes del apartado de la música y el entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Mr. Black hará una canción en honor a su hijo mayor. El cantante urbano está devastado tras anunciar la muerte de su hijo mayor, Edwin Antequera Jr. Mr. Black, conocido como el rey de la champeta, compartió varios estados en sus redes sociales donde mostró los momentos que vivió con Edwin Antequera Jr. y que hoy se llevan un pedazo de su vida, como él mismo expresó. Lo que se sabe es que el primogénito del cantante tuvo un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba fútbol con sus amigos, y esta terrible noticia causó que se suspendieran los eventos musicales que el intérprete de El Serrucho tenía programados para este fin de semana. Asimismo, varios artistas conocidos le dedicaron sus más sinceras condolencias y el cantante, medio de una reunión con su grupo musical, anunció que honrará el nombre de su retoño a través de una canción. En medio de esas conmovedoras palabras, el rey de la champeta anunció: "Queremos ventilarles que queremos componer una canción a mi hijo de todo corazón. Que mi Dios lo tenga ya en el cielo. Así que muy pendiente que voy a hacerla de corazón". En medio de este nuevo proyecto musical compuesto para el hijo mayor de Mr. Black, no se indicó cuándo saldrá a la luz, pero sí se dieron pistas de cómo será su coro. Y en el Café Mañanero, recordemos el éxito de Mr. Black, el Serrucho. Soy el que la clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Esta noche voy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho. Se prendió la fiesta esta noche.

joder conmigo. Oh, y quisiera. Quisiera que me hablaras cuando callas, o al menos ser el nudo en tu garganta. Quisiera ser la silla que te aguanta, tu zapacón de besos escondidos. Y prender el alba y amasar la noche y salir contigo disfrazado de horizonte. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Oy, oy, oy, oy, oy. El calcio que te dan tus vitaminas, tu ruta cuando cruzas la neblina, y el cordón umbilical de tus zapatos, y contar contigo, y doblar las calles, y sembrar guayabas, y abonar con tus detalles. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Uy, uy, uy, uy, uy. Me quisiera. Y prender el alba y amasar la noche y salir contigo disfrazado de horizonte. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Yo no, no, no, no quisiera. Tantas cosas más quisiera. Yo quisiera. Hoy quisiera. Y prender el alba y amasar la noche y sembrar guayabas y soñar con mil derroches. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Tenerte conmigo, conmigo. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Vivir con tu brazo de abrigo. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Avanzamos en el Café Mañanero y bueno, escuchábamos al maestro Juan Luis Guerra ahí con esa canción. Quisiera ritmo de salsa. Estamos acostumbrados a escucharlo en la versión balada, que está muy bien. Pero bueno, el maestro Juan Luis Guerra es bastante polifacético y canta definitivamente de todo. Ahí está la versión balada. Bueno, quería contarles a propósito al maestro Juan Luis Guerra. Ha tenido algunos inconvenientes de salud debido a que se ha contagiado de COVID-19. Sí, le ha llegado el COVID y esto le ha obligado también a suspender algunas presentaciones. Sin embargo, no parece que está en riesgo su gira de conciertos por España el próximo verano. Va a estar actuando justamente aquí en Valencia. Uno de los grandes exponentes de nuestra música latinoamericana, el maestro Juan Luis Guerra. Bueno, pronta recuperación. Quisiera que me hablaras cuando callas, o al menos ser el nudo en tu... En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de Cax Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. Allí vamos a encontrar los productos de América Latina. Los ingredientes para un plato preferido del Día de las Madres. El Día Universal de las Madres, que es este domingo, pues lo vas a encontrar allí en el Cax Latino Abate. Pero también vamos a encontrar novedades en el stop de la República Dominicana. No, vamos a encontrar novedades, sí, ahí vamos a encontrar, sí, productos de la República Dominicana, cervezas, licores, sí. Y también si nos pasamos por el stop de Honduras, vamos a encontrar las semitas. Productos de Centroamérica, Suramérica, del mundo y por supuesto de España en el Cax Latino Abad. Recuerda, Avenida La Plata número 107, deseándole a todas las madres un feliz día. Felicidades a todas las madres. Va a estar sorteando a propósito una cesta de productos latinoamericanos. El Café Mañanero, avanzando con mucho entretenimiento. Y vamos con datos del deporte. Es un segmento aquí en el Café Mañanero. Si en algo hemos decidido fortalecernos, es precisamente información deportiva. A lo largo de todo nuestro programa vamos a estar compartiendo noticias del deporte, datos del deporte. Y el próximo fin de semana comienza el Giro de Italia, uno de los eventos ciclísticos más importantes del mundo, una de las tres grandes de Europa. Arranca en serio la temporada ciclística 2022 con el Giro de Italia y nos interesa precisamente conocer más acerca de este evento. Se caracteriza por tener una camiseta rosa que porta el líder. Sí, es un evento color rosa. Jelfrani Riera. La gran pregunta es ¿por qué el líder del Giro de Italia se viste de camiseta roja? Bueno, la maglia rosa. La maglia rosa, como es llamada la camiseta del líder del Giro de Italia, tiene este color dominante debido a las páginas de este color en el periódico La Gazzetta dello Sport, que dedicaba su espacio a la competencia. Asimismo, resulta importante recordar que este medio escrito permitió el origen de la carrera que se disputa desde el año 1909. De manera que ya tiene más de 112 años. No, llega a sus 112 años, ¿no? Haciendo la cuenta, desde 1909, sí, 113 años. Bien, el Giro de Italia. El próximo fin de semana arranca y les tendremos información acerca de los ciclistas que van a estar presentes, representando concretamente a España y Latinoamérica. Gracias, Jelfrani. Importante dato. Ya sabemos por qué el líder del Giro de Italia porta la camiseta rosa. ¿Por qué se distingue con la camiseta rosa? Mira que tiene una relación muy importante con los medios de comunicación. Muchos eventos deportivos están relacionados con los medios de comunicación. Han jugado un rol muy importante los medios en el impulso de eventos deportivos, no solamente en el ámbito del ciclismo, sino también en el fútbol. El Balón de Oro, por ejemplo, lo entrega es justamente una revista francesa. Y más adelante, a partir de las 10:30 de la mañana, estaremos con el desarrollo de la información deportiva. Recuerden, hoy tendremos el duelo entre el Villarreal, que va a intentar remontar, y el Liverpool, el potente Liverpool de Luis Díaz. Justamente Adolfo Jiménez del Río nos tiene el adelanto de Latino Deportes, en que estaremos desarrollando entonces, sí, efectivamente, a las 10:30 de la mañana, ya en nuestro segmento Latino Deportes. Repaso de la actualidad deportiva en general. Adolfo, vamos entonces con el adelanto de este interesante segmento. La gente quiere saber qué tendremos en Latino Deportes hoy.

Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Bueno, pues empieza el día con el Café Mañanero. A ver si tiene Nicky Cuervo. Bueno, seguro que tiene más información del mundo de la música. Vamos entonces con un segmento más. Buen día, Jorge. Y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Karol G es atacada con una cerveza. Al margen de la felicidad que pudo sentir Karol G por el recibimiento de su público, lo cierto es que no faltó el desadaptado en medio de la concurrida presencia de fans del artista. Mientras la cantante hacía un recorrido por el sector de Provenza, lamentablemente Karol G fue atacada por una mujer que sin razón alguna le lanzó una cerveza en toda la cara. En la grabación viral se puede ver el momento en el que Karol G era escoltada por su staff de seguridad y de manera repentina una mujer le lanza la bebida en el rostro. Aunque Karol G siguió caminando como si nada hubiese ocurrido, entre su equipo de seguridad, uno de los guardas se percató del hecho y decidió alejar a la mujer agresora. Kim Kardashian lloró por su exesposo Kanye West, pero esta vez de agradecimiento. En el episodio más reciente de la serie de telerrealidad The Kardashians, que se transmite por la plataforma de streaming Hulu, la empresaria dio a conocer cómo el padre de sus hijos la ayudó a obtener las imágenes restantes del infame video sexual. Kardashian se echó a llorar después de que West, que ahora se hace llamar Ye, se reuniera con su exnovio, el cantante y empresario Ray J, para conseguir la computadora cuyo disco duro tenía las imágenes y por la que aseguró no pagó nada a cambio. Según explicó Kardashian, el rapero recuperó las imágenes de la cinta del 2007 filmada cuando Kim y Ray J eran pareja, no solo para el bienestar de ella, sino también para el de los cuatro niños pequeños que comparten. Camila Cabello se une a Victoria's Secret en la primera campaña bilingüe. Camila Cabello compartió en sus redes sociales la emoción que siente de ser el nuevo rostro de Bombshell, la primera campaña bilingüe de Victoria's Secret. Bombshell se trata de aceptar de quién y qué eres y celebrarlo todos los días, dijo también la actriz en una publicación en su cuenta de Instagram. La cantautora, que recientemente lanzó su nuevo disco, Familia, se ha expresado abiertamente sobre el tema de la salud mental. Según ella misma dice en el promocional, esta campaña rescata la valentía de ser uno mismo en los días buenos y en los días malos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero es para seguir disfrutando hasta el último minuto. Será por allá a las 10:59. Bueno, preste mucha atención. Desde hoy, sí, y hasta el domingo está abierto. Bueno, como es costumbre, es decir, de martes a domingo, Brasas y Calderos Restaurante. Es el momento de disfrutar un almuerzo al mejor estilo mediterráneo. Brasas y Calderos, con todos los platos típicos del Mediterráneo, pero también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños. Bueno, llega precisamente la temporada de celebraciones, las bodas, de las primeras comuniones. Y bueno, luego de prácticamente 2 años estar aguantando las celebraciones con restricciones, ha llegado el momento de celebrar con libertad. Hay que celebrar, y qué mejor que en Brasas y Calderos. Recuerda, Avenida Alfawir número 7. Más información en la web brasasycalderos.es. Y hay otro sitio que les quiero comentar aquí en Valencia que les está esperando con lo mejor de la música para celebrar, para departir por estos días a propósito del Día de la Madre. Bueno, este es el sitio perfecto para llevar a mamá. Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26, abierto de lunes a domingo, es decir, todos los días desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Con un estilo único, Latinos 107.9, está buena. Y es que me vuelves loco

Avenida Amado Granel Besado 40, Calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela 21, Origuan Comunicaciones. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Hola, soy Viviana Valencia y te invito a recibir el mensaje de los ángeles. Recibirás el mensaje de amor incondicional que tus ángeles tienen para ti, de tu pasado, presente o futuro. El día 6 de mayo en Centro de Bienestar Yoa, calle Ribarroja 4, bajo Campanar, Valencia. Si quieres recibirlo, ponte en contacto conmigo. Te daré toda la información que necesitas. Reserva tu plaza al 622-22-5036. La aportación es voluntaria. Te espero. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos queda mucho café para compartir. Nos queda la última hora de nuestro programa. Se trata de un martes pasado por agua. Amaneció lloviendo en Valencia. Y vamos a seguir dialogando con emprendedores. John Valencia, a esta hora de la mañana, nos trae una interesante entrevista. ¿De quién se trata, John? Pues, Jorge, se trata de Marina Melero Gómez. ¿Y por qué está hoy con nosotros para tomar un café? Ella es la gerente de una chocolatería bastante tradicional en Valencia. Y digo bastante tradicional porque, mire, es desde 1870. Esto es unos pocos años después de la independencia, de varias independencias de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. 1870 son aproximadamente unos 152 años de trabajar con el chocolate. Así que imagínese, no sé si usted, Jeffrey, ¿qué tal es para el chocolate? Yo soy, es que para mí es una de mis debilidades. Bueno, y no solamente para ti, para mucha gente, ¿no? Bueno, si supieras que para mí el chocolate no es mi debilidad, soy más de... Sí, me gusta combinarlo con frutas, sí. Sí. Pero en Venezuela el chocolate es muy importante. Es muy importante el cacao, el café, toda esta mezcla. Porque creo que lo que tú dices, o sea, te da esa debilidad o también refleja sentimiento. Entonces yo creo que este café no es la excepción. Pues sí, entonces, pues un placer hablar a esta hora con... Este chocolate, perdón. Este chocolate, chocolate. Un placer tomarnos un café con Marina Melero. Muy buenos días, Marina. Bienvenida al Café Mañanero de Latinos RTV. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué nos puede decir acerca del chocolate a estas alturas? Pues poco que no sepamos y mucho que nos falta por saber. Bueno, es un producto reconocido mundialmente por sus propiedades, aparte de ser un producto bastante atractivo a nivel alimentario. Uh-huh. Nuestra familia trabaja el chocolate desde hace muchísimos años. Sobre todo nos dedicamos a un chocolate artesanal, trabajado o especializado sobre todo el trabajo más tradicional, que es el chocolate de beber, típico español, que aquí sabéis que queda un poquito espeso. Ese tipo de chocolate es el que más tenemos, el que más trabajamos. Por supuesto, los tiempos van cambiando y tenemos muchísimos productos más. Bueno, además, algo muy especial, Jorge, el Chocolates Gómez es aquí un nada más ni nada menos que un museo. Coméntenos, Marina. Sí, lo que era la fábrica, bueno, realmente nuestro obrador, porque es más un obrador que una fábrica, pero al fabricar pues se considera como tal. ha sido pues parte de nuestra familia, era parte del oficio de nuestra familia. Con el tiempo pues venían personas interesadas en poder ver ese trabajo que elaborábamos y pues claro, las condiciones del obrador insertado dentro de la propia vivienda pues era un poco complicado. Entonces iba surgiendo la idea de poder hacerlo unas instalaciones un poco más acorde para que la gente lo pudiera ver. Y con el tiempo, pues mis padres, que fueron los promotores de este museo, pues fueron cogiendo ideas, recopilando utensilios, informándose para lo que hoy tenemos como pues una fábrica, un museo y, por supuesto, una tienda de chocolate. Sí, nuestro museo ha hecho esta semana pasada justamente 20 años, o sea que somos jovencitos comparado a la fábrica, pero sí, ya tenemos nuestros años aquí y hacemos pues visitas guiadas para que la gente pueda ver, un poquito nuestra forma de trabajar. Le explicamos cositas interesantes de cómo se hace el chocolate, por supuesto, también lo prueban, y más o menos pues a eso nos dedicamos, a hacer visitas guiadas al museo, que está ubicado aquí en Sueca, y a seguir fabricando desde años atrás. Es uno de los sitios de visita obligatoria cuando vamos precisamente a Sueca. Yo me atrevería a decir que incluso aquí a Valencia. Es más, tengo entendido que este es un lugar que incluso hasta visitan los niños de las escuelas. Es una referencia industrial y gastronómica aquí en Valencia. Es así. Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte porque la gente nos respalda y desde que abrimos se han puesto muchas veces en contacto asociaciones como por supuesto colegios que quieren ver otro tipo ver desde otra perspectiva lo que es el chocolate. Y aquí la verdad es que tenemos bastante seguido todas las semanas colegios que vienen a descubrir un poquito el cacao, a descubrir el chocolate, porque muchos, aunque les guste, pues no lo conocen cómo se fabrica. Uh-huh. Y la verdad es que sí, vienen colegios, asociaciones también. Sí, podemos, sí, no nos podemos quejar. Cuando visitamos el museo, Marina, entonces podemos observar, podemos sentir, oler todo el proceso de preparación del chocolate desde que está en su grano hasta cuando se muele y se prepara. Es parte de nuestra visita. Intentamos que la gente tenga claro que, por supuesto, el chocolate se fabrica y de dónde viene. Les mostramos lo que es el fruto, que también tenemos. De hecho, en el museo también tenemos algunas vainas abiertas, mantenidas, para que las puedan ver cómo es originalmente por dentro, que eso aquí en España está muy desconocido. Uh-huh. Y les mostramos pues eso, cuál es su proceso, está conseguido hacer el chocolate, pues desde el fruto, el origen, cómo se trabaja, cómo nos llega aquí, que ya se engrano, y ese proceso que hay después, pues el tostarlo, el descascarillarlo, todo ese proceso, se lo explicamos, les mostramos cómo se queda en cada uno de esos procesos, y después, pues claro, ven el terminado, que es el chocolate, que es sobre todo lo que nos dedicamos a trabajar, el chocolate. Sí, y en estos tiempos, ¿qué, uh-huh, qué demanda, qué salidas tiene un producto tan artesanal como el vuestro? Uh-huh. Lógicamente la época que estamos viviendo pues es complicada para todo el mundo, para la artesanía por supuesto también. Lo que tenemos bastantes clientes fieles, aparte que hay muchísima gente con muchísimo interés al producto artesanal, al producto tradicional, al producto natural, que más o menos es lo que nosotros intentamos defender, y la verdad que aunque no es lo que nos gustaría, porque pues todo va subiendo y el chocolate, todo es nuestra materia prima también, pero sí que es verdad que se respalda y sigue habiendo un público que defiende este tipo de productos. Uh-huh. Pues muy bien, Marina. Entonces, para las personas que quieren apreciar, que quieren degustar, que quieren recordar ese sabor del chocolate auténtico como el vuestro, o que quizás se apunten un fin de semana a darse una pequeña excursión en el museo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se debe hacer? Sí, pues se puede hacer, ponemos todas las facilidades que podemos. Tenemos una página web donde pueden acceder y ver un poquito nuestra empresa, nuestros productos y, por supuesto, el museo, para podernos visitar al museo. Se tiene que reservar porque, aunque ya no hayan restricciones con el aforo, intentamos no masificarlo. Y por teléfono o bien por nuestro correo electrónico se puede hacer la reserva. Suele haber bastante disponibilidad porque estamos de lunes a sábados, excepto los días festivos y los domingos, que estamos cerrados, tenemos un horario bastante amplio. Pero sí que pedimos en la medida posible que nos reserven previamente para organizarnos, porque hay veces pues que vienen grupos y, lógicamente, si viene una familia y tengo esa hora completa con el grupo, pues no se podría atender. Pero sí, a través de nuestra página web tienen allí la posibilidad de hacer la reserva, o, como he dicho, por teléfono o por correo electrónico directamente. ¿Podemos recordar la página web claro. vuestra? Sí. Bueno, nuestra página web es fácil, es Chocolates Comes, o www.chocolatescomes.com, y el correo electrónico es info@chocolatescomes.com. Chocolates. La tienda, sí, es nuestro nombre comercial, pero en el hashtag chocolatescomes.com. Sí, a propósito. A propósito, ¿de qué países suelen llegarle la materia prima? Sí, pues como saben, aquí en España no lo hay, viene todo importado. Realmente nosotros lo adquirimos directamente aquí en España a través de importadoras, y es variado. Aquí en España suele llegar tanto centroamericano, sudamericano como africano. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos hemos ido adquiriendo, no es por alabarles, de centroamericano, porque viene cuando lo podemos cuando vamos a adquirir, los podemos elegir distintos orígenes y nos guiamos más por su aspecto o por su calidad que por su procedencia. Pero sí que es verdad que los últimos tiempos hemos adquirido, de hecho ahora tenemos colombiano, el cacao en grano que tenemos ahora en estos momentos es colombiano. Uh-huh. En formato en pasta también venezolano, de lo que es América, sí que es verdad que suele venir de estos países, de Perú también suele venir bastante, pero ahora en los últimos meses, que recuerdo, venezolano y colombiano el que tengo ahora en estos momentos. Sí, y algunos aromas especiales. Yo, por ejemplo, me di un paseo en la feria gastronómica agroalimentaria que hubo hace más o menos una semana. Estuve en el stand vuestro, vi la presentación, tuve una muestra, pude probar uno que tenía, creo que sabor como a canela. Era muy artesanal porque es molido con un poco de endulzante y con un sabor bastante, bastante delicioso a canela. Pero vi que había una variedad de sabores y de olores. Sí, intentamos, dentro de las posibilidades, que son infinitas, por supuesto, intentamos un poco tener un variado para todos los públicos. Nuestra base, o nuestro niño mimado, es un chocolate redondito, alargado, que es muy típico aquí en Valencia, o al menos lo era, el chocolate de bollo o bollet. Y ese, partiendo de este tipo de chocolate y de este formato, hemos ido ampliando. El que me comentas, suele ser la forma de aromatizarlo más habitual, o al menos la nuestra, era con vainilla, que es el más popular o el más tradicional, vamos. Pero, por supuesto, lo tenemos con más aromas o con más ingredientes. Y el que me comentas en concreto, pues es ese, es el que llevaba un punto de canela. Uh-huh. Lleva cacao, azúcar de caña moreno y harina de arroz. Y ese punto, ese toque, ese don especial que le da la canela, que no solo lo aromatiza de una forma muy agradable, sino también le da ese sabor tan, tan exquisito. Sí. Lo tenemos también picante, no para los atrevidos, sino para potenciarle ese sabor que tiene el propio chocolate gracias al cacao. Lo hay con harina de chufa. Por norma general, en aromas no trabajamos mucho, intentamos centrarnos un poquito en lo más, pero sí, y de sabores, pues bueno, con leche, por supuesto que también tenemos frutos secos cubiertos de chocolate, graseados, que hay naranja, muy valenciano también, almendras, un clásico, como los cacahuetes también. Sin azúcar, también intentamos trabajar para gente diabética. Intentamos, pues eso, aunque hay muchísimas posibilidades, tenemos un pequeño, gran abanico de posibilidades. Sí, me hizo recordar mucho el olor cuando me acerqué al stand de un desayuno que me encanta, que suele ser arepa con queso. Uh-huh. Una taza de chocolate caliente con un poquito de canela. De ese chocolate que aquí creo que no se hace así, o hay pocas personas que lo hacen, que es que se pone a cocer el chocolate y luego se bate con una especie de batidor, es un molinillo. Sí. Y queda algo así espumoso. Que cuando lo tomas, el labio superior se queda bañado de la espuma de ese chocolate caliente, humeante. Y si es con arepa, con queso o con buñuelo, pero no el buñuelo valenciano. De aquí. Sí, no, sí. No el tipo de buñuelo valenciano, sino un buñuelo que es una masa especial que se suele hacer, por ejemplo, en Colombia o en Ecuador. Así que estábamos aquí recordando un desayuno típico de este chocolate, y me imagino que a Jorge le encanta. Es la taza de chocolate, una arepa con queso. Ese es un desayuno que yo siempre añoro. Es un desayuno tradicional muy común en nuestra América Latina. Hablando con mucha gente de Ecuador, de Venezuela, igualmente de Perú, de Paraguay, resulta que tenemos en común eso, que nos gusta el chocolate de esa forma. Pero no es otra cosa que una manera muy, muy ancestral de disfrutar de esta exótica bebida. Bueno, yo creo que hemos quedado completamente ilustrados sobre el chocolate. Nos has puesto al día en cuestiones de chocolate y te lo agradecemos inmensamente. Y yo creo que solamente resta ahora mismo la invitación para que Marina, la gente se acerque a conocer esta fábrica de chocolates. Fábrica de chocolate y museo, además. Aquí les esperamos, con los brazos abiertos. ¿Qué día se pueden visitar? Pues de lunes a sábado, tanto por la mañana como por la tarde. El horario cambia un poquito, pero desde por la mañana desde las 10:30 hasta 1:30, de lunes a viernes, y por las tardes desde las 4 hasta las 5, hasta las 8, perdón. Y los sábados de 11 a 2 y de 5 a 8. O sea que estamos tanto para podernos visitar como poder venir a comprar aquí a la tienda, tanto por la mañana como por la tarde, de lunes a sábado. Muy bien. Bueno, muchas gracias y que tengas un resto de día muy feliz. Igualmente. Sí. Igualmente. Gracias por la entrevista. Imagínate, disfrutando de chocolate, cómo nos vamos a hacer felices. Con esta lluvia, ¿no? cómo me encanta el chocolate. Y el Franí, estos chocolates son irresistibles. Esto sí, es otra cosa. Sí, sí. ¿Eh? De verdad, el chocolate me encanta con este clima, con cuando estamos cuando llueve, bajo la lluvia. Apenas. Caliente. No. Chocolate cuando llueve, chocolate cuando hace sol, chocolate en cualquier momento, por la mañana, al mediodía y por la noche. Bueno, me llamó mucho la atención el chocolate picante. Yo creo que me voy a acercar a la chocolatería Comes, porque Marina, me tienes que dar de probar ese chocolate picante. Tenemos que ir. Muy bien. Tenemos que ir. Y además a conocer ese museo, el Museo del Chocolate. Estamos comprometidos aquí al aire públicamente de que vamos a visitar este museo y vamos a probar los chocolates. Un abrazo, Marina. Sí. Un feliz día. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Buenos días. Avanzamos en esta mañana con mucho sabor, sí. Luego de escuchar a Marina hablándonos del chocolate, pues toca invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene los platos típicos de Ecuador y Brasil. Preste mucha atención, se trata de Restaurante Yacaré. Hombre, hoy se toman un merecido día de descanso, pero mañana arrancan nuevamente a partir del mediodía, como tiene que ser, y hasta por la noche en dos jornadas para comer, para cenar. Restaurante Yacaré. Deseándoles a todas las madres muchas felicidades por estos días, felicitando a las madres de Brasil, de Ecuador, igualmente las de España, las de Argentina, las de México, República Dominicana, Bolivia, para todas las madres del mundo. Turno es para Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nene Cherry versiona su catálogo con compañeras como Sia, Robin y Anoni. Nene Cherry lanzará el próximo 10 de junio un álbum de versiones de 10 temas de catálogo junto a compañeras de profesión como Robin, Anoni y Jamila Woods, según ha desvelado hoy la disquera. El álbum, titulado sencillamente como The Versions, donde todas participantes tienen una conexión personal con la intérprete y compositora sueca, como es el caso de Sia, que reinterpreta el clásico Man Child, disponible ya como anticipo y que ofrece en declaraciones en la nota de prensa uno de los testimonios más honestos del origen de su relación. Y en el Café Mañanero, escuchemos la nueva versión de Nene Cherry con Sia, Man Child. Just turn around and ask yourself, is this communication? Accentuate the positive and give some illustration. See, man, shout, you're no one. You turn the microphone on, control communication when I'm kicking it and so on to the point that I need the air that I breathe into an audience that's waiting and ecstatic to receive. For the meantime, another mean rhyme. I know what the time is. The crowd will keep on playing. A proof to speak of boxes. Loud's my diagnosis, cause I believe in miracles and words in steady doses. Enough R-E-S-P-E-C-T. Respect yourself, express. No stress, the mic is easy. Just believe that all you need is the air that you breathe. Ask yourself. Just take it and write and go tell your friend. Are you ready for the words? I turn the microphone on a figure of speech to reach you at the back. And so on the style, I'm simulating dance. Es la música internacional que suena también aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Así avanzamos en esta mañana lluviosa. Lluviosa, sí, pero también alegre. Nada definitivamente nos quita esta característica, la alegría. Que no te falte la alegría. Y vamos ya con el personaje del día que nos trae Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Meghan Markle, luego de que Netflix cancelase la serie que producía junto a la duquesa de Sussex. La plataforma de streaming ya no tiene planes en su programa infantil que estaba desarrollando junto a Meghan Markle. Eso se anunció luego de que Netflix desistió de la serie animada de Meghan Markle como parte de una ola de recortes provocada a la gran caída de suscriptores que ha tenido el servicio de streaming en el primer trimestre de este año 2022. Pearl, que era el título provisional del programa creado por Markle, fue cancelado de acuerdo con la plataforma de Deadline. La serie animada de la exactriz estadounidense era uno de los principales proyectos de Archibald Productions, la productora que la duquesa de Sussex junto al príncipe Harry anunciaron el año pasado para crear docuseries, documentales, largometrajes y programación infantil. Pearl se había anunciado con bombos y platillos a mitad del año pasado, ya que se iba a tratar de una serie familiar centrada en las aventuras de una niña de 12 años que encuentra inspiración en una variedad de mujeres influyentes a lo largo de la historia. En ese momento, Markle había establecido que iba a ser una serie dirigida al público joven y que iba a ser una gran emoción para las niñas del futuro. El programa, como estaba en etapa de desarrollo, había sido ideado junto a David Furnish, el marido de Elton John, y formaba parte de un contrato de $100 millones por varios años en el que los duques de Sussex habían firmado con Netflix desde septiembre del 2021. A pesar de cancelar este proyecto, por los momentos Netflix sigue trabajando con el príncipe y su esposa en la serie documental Heart of Invictus, que sigue a los recientes Invictus Games, los juegos para veteranos de guerra que fundó el príncipe Harry en el año 2014, al igual que entre otro de los recortes, Netflix eliminó dos de las series animadas para niños la semana pasada que ya tenían producción, al igual que seguiría cancelando series en las próximas semanas debido a que se encuentran en un momento bastante delicado para la compañía. Bueno, pues en 200.000 suscriptores ha perdido Netflix en el último trimestre. Se acabó el negocio, dirán algunos, ¿no? Y hay una relación muy importante, John, entre... porque en un momento dado se convirtió Netflix en el mejor negocio del mundo, ¿no? Con la aparición de la pandemia, la gente comenzó a darse de alta. Y ahora que la pandemia ha ido remitiendo, muchos han comenzado a darse de baja. Yo no sé si también está relacionado con el hecho de que Netflix ha impuesto políticas más restrictivas, ya no te permiten intercambiar usuarios, en fin, cosas así por el estilo de la que la gente disfrutaba. Entonces, creo que en ese sentido se ha ido ganando una cierta apatía por un sector de los usuarios. ha perdido 200.000 usuarios en el último trimestre. Pero vamos a dejarlo solamente en que se ha estancado, porque todavía le quedan 240 millones de usuarios. Y no sé por qué se apresura inmediatamente a descartar proyectos que tenía pensado desarrollar a corto plazo. Sí, a lo mejor por la tendencia, porque entendemos que, por ejemplo, que una plataforma de estas que llegue a una cifra tan escandalosa como 240 millones de usuarios en el mundo. Sí. Seguramente la tendencia que tendrían en ese momento era de crecimiento, ajá, poco a poco, cada mes crecimiento. Cuando de repente empiezan a mirar una tendencia a la baja, entonces inversionistas y personas que tienen que ver un poco con el negocio de la producción, etcétera, entran en pánico. Porque, claro, si es una tendencia, entonces lo proyectan de aquí a un año, de aquí a no sé cuánto tiempo, y de esa forma pueden mirar que las personas que estaban interesadas en determinados proyectos, porque casi todo es cuando está en éxito, hay una bolsa de inversores que, claro, que le pone el ojo. Sí, en el momento del auge. Exactamente. Claro, todo el mundo quiere invertir, todo el mundo quiere ganar, ¿no? Yo considero que a Netflix le está pasando factura eso que acabas de decir tú. En la pandemia tú podías darle tu clave de usuario a cualquier persona y no tenías ningún tipo de limitaciones. ¿Qué pasa con Disney Plus? Solamente te permite cinco personas. Entonces, como empresario, también tú huyes ya y te vas a otra plataforma porque generas más dinero. Claro. Cuando yo solamente te limito a 5 usuarios, te estoy a ti obligando a que tú pagues esa suscripción. Claro, y aparte de eso, que también cuando un negocio funciona muy bien, generalmente surgirán proyectos parecidos. Entonces, ya, bueno, yo creo que también ahí eso juega un rol muy importante. A ver, ¿por qué Netflix ha perdido usuarios en los últimos 3 meses? ¿A qué se debe? ¿A sus políticas restrictivas? Por otra parte, ¿o es que el producto que tiene ha dejado de encantar, ya no conquista igual? O la competencia también está haciendo su tarea, ¿no? Yo creo que son las políticas, Jorge, porque como te digo, si tienes una cosa que es libre y luego te ponen restricciones y tú dices, oye, mira, me voy a Disney Plus, me voy a otro donde también te ofrecen otra calidad de producto. He podido comprobar que, hombre, a veces se compartió una clave en tu móvil y luego en un ordenador y ya no te lo permite, no sé. Me pareció muy sorpresivo hace unos 15 días esas nuevas políticas. En todo caso, estaba viendo en el suplemento de economía del diario El País de la semana anterior, en esas páginas rosas, la caída de Netflix, ¿no? La crisis de Netflix. ¿Quién lo iba a imaginar? Cuando se trataba de uno de los negocios más pollantes de los últimos 2 años. Sí, además recordemos que competencia también está Amazon Plus, en las mismas, inclusive las mismas cadenas. Y están apareciendo nuevas. Sí, sí, nuevas están plataformas. Sus servicios bajo unos sistemas de suscripción. Estamos aquí a nivel de España, por ejemplo, los miramos con diferentes cadenas. Es decir, Netflix no está solo en el mercado ofreciendo... Ya no está solo, en un momento estuvo solo. Sí, sí. Bueno, pues las cosas que pasan, el entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y de vuelta ya estaremos con la información deportiva. Atención, el Villarreal, el submarino amarillo, lo va a intentar esta noche darle vuelta al marcador y alcanzar la final de la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. Lo mismo está pensando el Real Madrid. Tendrá que remontar un marcador de un gol, ¿sí? Quizás un poquito más alcanzable, podríamos decir, teniendo en cuenta la tradición del equipo blanco, que es el rey de copas. Pero ese partido será mañana y le hablaremos precisamente en su debido momento. Hoy nos estaremos ocupando concretamente del Villarreal. Y por otra parte, daremos cuenta de lo que pasa en el mundo del ciclismo, porque arrancan las grandes de Europa esta semana. Y es precisamente con el Giro de Italia. La pausa

Aquí está la información deportiva. Bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad deportiva empieza hoy con el partido entre el Villarreal y el Liverpool, semifinal de la Champions. El submarino amarillo va a intentar remontar un marcador adverso de 2-0. Tendrá como mínimo que marcar 2 goles para empatar la serie. Y luego, bueno, prórroga o lo que venga, o los penaltis. De todo se vale en el fútbol, también soñar. Y mañana aguarda el Real Madrid. También tendrá que remontar un marcador ante otro equipo inglés, ante el Manchester City de Pep Guardiola. Bueno, así viene la actualidad deportiva. Hoy también ya daremos una mirada a cómo están las cosas, cómo están los latinoamericanos para el Giro de Italia concretamente, cómo se preparan los colombianos, cuáles son las cartas colombianas confirmadas ya para esta edición del Giro de Italia. Bueno, hay mucha información para compartir en el día de hoy. Recuerden, Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Es un lugar de gastronomía mediterránea. Hay que llevar a mamá a un sitio especial. Brasas y Calderos. Además, es el sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, Brasas y Calderos. Felicitando a todas las madres por estos días. Bien, entramos en materia. Vamos entonces inmediatamente a Adolfo Jiménez del Río. Está pendiente hoy de la remontada. Vamos con la crónica y posteriormente estaremos también con las reacciones. Lo que dijo el entrenador del Villarreal, Unai Emery, en la rueda de prensa previa al evento. Me acompaña en este periplo de la información deportiva Adolfo Jiménez del Río y Yelfrani Riera. Vamos entonces, Adolfo, con el partido esperado por todos, el partido del Villarreal, esta noche en el estadio La Cerámica. Y también, hombre, nos ponemos al día en ese compromiso que estaba pendiente de la Liga Española de Fútbol. Sí, un partido, un compromiso que estaba pendiente. Vamos, me dice Adolfo que con el partido de la Liga. Vamos con el partido de la Liga entonces. Y anoche vimos el último partido de la Liga Española en su jornada 34, entre el Getafe y el Betis. Una repartición de puntos, 0-0 el marcador. Quizás se vio mucha fuerza, mucho ímpetu, mucha agresividad, pero 0 goles. Las intenciones del gol fueron pocas, el esfuerzo mucho. Y esto permite que se repartan los puntos y queden en la clasificación general. El Betis en la quinta posición se mantiene con 58 puntos y el Getafe se queda en la posición 15 con 36 puntos. No puede respirar muy tranquilo todavía porque está muy cerca de los puntos del descenso. Recordemos que el Granada en la posición 18 tiene 31 puntos y quedan en juego 12 puntos todavía de esta Liga Española. Tremendo está por la parte de abajo y por la parte de arriba. Él, precisamente Betis, está asegurando la quinta posición, una posición de Europa League, pero que puede peligrar si la Real Sociedad vence al Levante este próximo viernes. Esperamos que el Levante levante cabeza por última vez y en Orioles, en su estadio, en la ciudad de Valencia, pueda sacar un excelente resultado para aspirar a luchar, aunque sea en los últimos partidos, la opción de estar por fuera del descenso. Adolfo Jiménez del Río, como siempre lo he dicho, es un hombre de fe. Él dice que el Levante se salva. Queda posibilidad todavía matemática. Difícil la cosa, cada vez se reducen menos las posibilidades. Pero bueno, hay que intentarlo hasta el final. Y ahora sí, vamos efectivamente con el partido de hoy a las 9 de la noche. El partido de Champions. El partido del Villarreal. Y regresa la Champions en semifinales, en la segunda jornada, en la Cerámica, en la ciudad de Villarreal. Y en donde el Villarreal precisamente recibe al todopoderoso Liverpool. un Liverpool que cuenta en sus filas con un jugador colombiano, Luis Díaz, que está siendo la revelación no solo del fútbol europeo, sino quizá mundial. Y es que recordemos que el Villarreal ha perdido 2 de sus 3 partidos contra el Liverpool en competición europea y su única victoria sobre los Reds fue en su único enfrentamiento entre ambos en casa, 1-0 en las semifinales de la Europa League del 2015-2016. Y es que el submarino amarillo marcó el gol de la victoria en el minuto 90, tanto de Adrián López. Repetirá esa acción esta noche en la Cerámica a las 9 de la noche. Pero recordemos que ya la primera vuelta se ha realizado en Anfield y el marcador global está a favor del Liverpool 2-0. Y es que el Liverpool podría ganar los 2 partidos de una eliminatoria frente a un rival español en la Copa de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia. Recordemos que ya lo hizo contra precisamente el Real Madrid en unos octavos de final. Veremos tremendo partidazo esta noche entre 2 grandes. Un Villarreal que ha subido, que ha crecido en la Champions, y un Liverpool que no solamente en la Premier League está luchando la posición primera, sino que también en la Champions es uno de los grandes favoritos. 9 de la noche. Y ya para mañana, el tan ansiado, el tan esperado Real Madrid recibiendo al Manchester City. 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Vamos a escuchar precisamente al técnico del Villarreal, Unai Emery, hablando de este duelo. El sentimiento de pertenencia, el sentimiento de defender algo tuyo, ¿no? Como lo hace Pau hablando de su equipo, del Villarreal, del proyecto del Villarreal, de su pueblo. Y eso es lo más bonito que hay. Entonces, ahora mañana pues vendrán pues 23.000 espectadores al Estadio Cerámico, vendrán también ingleses, me imagino, porque el Liverpool también moverá mucha gente, pero mañana el predominio será el amarillo y el sentimiento de orgullo y el sentimiento también que queremos trasladar nosotros de algo natural, que estamos aquí y queremos jugar la final. Hicimos un partido donde ellos fueron mejores y tienen una renta considerable, pero mañana nosotros no venimos a jugar y de tratar de estar orgulloso de estar aquí para que se termine, no, vamos a tratar de trabajar partido para poder ganarlo y que ellos, la afición, lo disfrute, lo viva y esté con nosotros. En una hora, la verdad, ya todo parece estar perdido, ¿no? Es difícil remontar un marcador ante un equipo con una nómina muy superior como la del Liverpool. Pero bueno, este Villarreal nos tiene acostumbrado también a las sorpresas. Y va a apuntar, como ya lo decíamos al principio, a la épica. Vamos a seguir escuchando más protagonistas de este Villarreal. Los seguidores del Villarreal piensan, están convencidos de que se le puede dar vuelta al marcador. Vamos a escuchar a Pau Torres. Pau Torres, jugador del Villarreal. Que disfrute desde incluso antes de que empiece el partido, que como espectador es el mejor partido que se puede ver como local, porque bueno, la final después siempre es a partido único en una sede neutral, y que disfruten, que esto solo se ha vivido una vez en la historia del club, que nosotros estamos preparados para hacer nuestro plan de partido, para hacerlo como mejor nos sabemos, que daremos nuestro 100% y que sabemos que van a estar de nuestro lado. Así que disfruten y que esto va a ser largo. Esto va a ser largo, es decir, que disfrute desde incluso antes de que empiece sí. El partido. Ese es el mensaje de Pau Torres, otro de los jugadores emblemáticos de esta generación del Villarreal. Este Villarreal, con lo que ya ha hecho, ya es bastante. Es histórico, sí. Tienen que hacer el partido brutal, decía Unai Emery. A ver si tenemos también estas declaraciones. Segundo, que nosotros mañana tenemos que ganar. Tercero, que tenemos que defender. Pero hay muchas maneras de defender. Y mañana tenemos que hacer un partido defensivo tremendo. brutal, diferente al de Liverpool. Y a partir de ahí, ser capaces también de encontrar algo que allí no encontramos, que fue nuestro juego. Bueno, es la segunda vez en que el Villarreal lo intenta en esta instancia de la Champions. No es una novedad. Ya hay un compromiso, es un equipo que puede, que tiene con qué. Es un equipo que ya no es uno más en Europa. Es una revelación de verdad que está consolidándose. Segunda ocasión que el Villarreal entonces intentará acceder a la final del torneo de clubes más importante de Europa. Como tú lo estás diciendo, Jorge, así es su segunda ocasión en una semifinal de Champions, 16 años después de la última vez que alcanzó este estadio de la competición. El Villarreal confía todavía en poder dar un paso más, sabedor de la dificultad. Los aficionados groguex se aferran al recuerdo de la eliminación en octavos y la Juventus, en la eliminación de octavos de la Juventus o en cuartos del poderoso Bayern de Múnich. Bueno, pues suerte para el Villarreal. La suerte está echada, ¿no? Vamos a ver qué pasa. 9:00 p.m. por Movistar Champions. Allí podremos disfrutar de este interesante compromiso. Hay un mensaje del Villarreal que a propósito están compartiendo en las redes sociales. Yo no sé si es oficial o no, pero porque a veces los aficionados también se inventan unas cosas espectaculares. Atención al mensaje. Vamos a dejarnos la piel y las gargantas. ¿Ah? ¿Se puede saber qué estás haciendo, Pascual? ¿Eh? Invocar el espíritu de Gans. Toda ayuda es poca. Es un seguidor del Villarreal. Con un altar tiene una vela encendida. Algunos jugadores necesitamos toda la ayuda posible. Vamos a dejarnos la piel. Sí, señor. Esa es la campaña del submarino amarillo. Fuerza, submarino. Con todo. Bueno, y al otro lado tendrán a un Liverpool con un colombiano que está en un estado de gracia impresionante. Luis Díaz viene con su magia, con sus gambetas. Sí. Hoy seguramente, está por verse si va a ser titular o no. Todo parece indicar que sí. El colombiano cada vez está ganando la confianza de su entrenador y solamente falta que ruede el balón para ver qué pasa con esta eliminatoria. Está inclinada, está encarrilada en favor de el Liverpool. A remar contra el viento. Seguimos en el Café Mañanero. Vamos hablando también de las sanciones a la... Sí, las sanciones a Rusia por parte de la UEFA. Seguimos hablando de fútbol. En el día de ayer se conocieron más consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania en el mundo deportivo. Y es que desafortunadamente y por orden de la UEFA, los clubes rusos no podrán participar en ninguna competición europea la próxima temporada. Y es que el seleccionado femenino ruso no podrá participar de la Eurocopa 2022, y eso que estaba incluida en la programación, y ha sido reemplazada por Portugal para el torneo que se llevará a cabo del 6 al 31 de julio en Inglaterra. Y es que ningún club ruso participará en la temporada 2022-2023 de las competiciones entre clubes de la UEFA, entre ellos la Champions League, la Europa League y la Conference League. Asimismo, la entidad que rige el fútbol en Europa prohibió a Rusia candidatizarse para organizar la Eurocopa masculina 2028 y 2032. Eso sí, nos ponemos en los pies, en los zapatos de los deportistas y nos preguntamos, ¿qué tienen que ver unos deportistas con las acciones militares que toma un líder o un régimen político como es el caso de Rusia? Bueno, desde el deporte también se ejerce una determinada presión y no puede pasar un año sin competir. Yo no sé si un mes, 6 meses, no sé cuánto. Pero pensemos en un momento que mucho más grave es que muchas personas, niños incluso, están perdiendo la vida por un invasor miserable, criminal. Y desde el fútbol también, desde internamente de Rusia, le deben llamar la atención a Vladimir Putin, que lo que está haciendo no tiene sentido. Ha sobrepasado los límites. De manera que ojalá, y esto le haga reaccionar también, porque el daño que le está haciendo también al deporte de su país, Putin, es grande. Continuamos en el Café Mañanero. Más actualidad, más entretenimiento para seguir en esta mañana. Bueno, vamos con los ciclistas que ya están confirmados por parte de Colombia para el próximo Giro de Italia. Jerfrani. Jorge, la principal carta colombiana será Miguel Ángel Superman López, que junto a Vicencio Nibali comandarán la Astana Team en búsqueda de los lugares de privilegio en el podio. También hará parte de la nómina Harold Tejada. Esta será la cuarta aparición de López en el Giro de Italia. El boyacense tiene como mejor resultado el tercer lugar en la edición del 2018 y en el 2019 fue séptimo y en el 2020 abandonó. Tejada disputará la carrera por segunda vez en el 2021, que fue 36. Bueno, suerte para Tejada. Y bueno, en el transcurso de la semana iremos contándoles cuáles son los deportistas latinoamericanos que nos estarán acompañando o representando en el Giro de Italia. Igualmente repasaremos la nómina española. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Bienvenido a la campaña de Western Union. Estaremos precisamente celebrando el mes de las madres, el mes de mayo, este mes que está ya en marcha con Western Union. Estén atentos porque vienen premios muy importantes. Vamos a estar con todo, ¿no? Claro que sí, Jorge, con todo, con esta campaña de Western Union, que ¿por qué no en esta fecha mandar ese obsequito a su mamá? ¿Y por qué no de hacerlo con gente de confianza como son nuestros amigos de Western Union? Perfecto. A propósito de familia, hoy encontramos una noticia que nos llega de la NBA. Así es, ahora el legado de Kobe Bryant en la NBA es innegable. El talentoso basquetbolista de Los Ángeles de Lakers dejó un gran recuerdo en la memoria de todos sus aficionados del básquet. Su partida en enero del 2020 tras un accidente en helicóptero conmocionó al mundo. Luego de la partida de Kobe y su hija Gigi, Vanessa Bryant, la otra hija de Kobe, ha llegado a un acuerdo con la marca Nike para hacer un modelo de zapatillas en honor a la memoria de su hija. Así lo contó la mujer en su cuenta de Instagram. Esta nueva marca de Nike se llamará La Bambita. La Bambita. Otra, entonces. Bueno, recordemos que Kobe Bryant representó durante muchos años a la marca Nike. Y ahora pues se pretenden continuar con la familia, ¿no? Siguen rodeando a la familia. Qué bien. Y nos queda todavía por compartirles una polémica que encontramos en el mundo del fútbol, concretamente entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Adolfo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre con el campeón? ¿Habrá pasillo o no? En el día de ayer se disiparon todas las dudas acerca de si el Atlético de Madrid iba a hacerle el pasillo al Real Madrid, reciente campeón de la Liga. Y es que recordemos que el próximo domingo, en el derbi del Wanda Metropolitano, a las 9 de la noche, el club rojiblanco dijo que no ofrecerá ese reconocimiento al eterno rival, porque entiende que en la actualidad se ha convertido en un intento de escarnio a quien lo hace. Y es que algunos quieren convertir lo que nació con un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación. Y es que bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento entre los aficionados, fueron lo que afirmaron las fuentes del club a los medios de comunicación.